después. From Orlando, toda mi gente de Orlando, Tampa, Miami, Puerto Rico, Nueva York, Los Ángeles. Lunes de recuperación total. Welcome back, happy Monday. Solterita, mano arriba. Alex, ponme la nueva de Karol G. Provenza. I got you, baby. Mi amor, hace rato que no sé nada. Mami, estaba aquí en Orlando, tú sabes. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir.

que yo también te hago delivery. Te la llevo a la casita. Alex Sensation. Lunes de recuperación total. Welcome back. Yo creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. Solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención, vecino! Pásame la boca que andamos en jangueo. En cojo ruta que viva este cheo. El desacato. Vivete la vida y disfruta. ¡Ay, junto a la discoteca! Que nadie me aconseje. ¿Qué? Que estoy en romo feo. Pero feo. Feo. Feo. Hoy se ve. Agua, agua. Sigue marcando en 800-655-5297. Instagram, Alex Sensation. Tag me on those stories. Atención, vecino. Sube el volumen. Olvídate de los vecinos. ¿Quién está en la casa? La boca, pa, pa. El romo y shot de tequila. El pared vacila. Dilata de la pupila. Las manos pa' arriba. Toda mi gente está activa. Prendido en fuego. Bien ruling, vamos pa' encima. No puedes hablar de mí. Si tú no pagas mis files, cuando tú me mantengas, entonces venga y opine. Ching, ching, ching. De la vida, si no ella te ya te ya. Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame la lo que están haciendo mucho billete con la mano arriba. Make that money, baby, get the bag. Alex Sensation Live. We're making it hot, dinero, dinero, y no vamos a parar. back. How was the weekend? Mother's Day weekend. ¿Cómo la pasaron esas mamacitas? Gracias por estar conmigo. Alex Sensation Live. Todavía yo te quiero. De su país con la mano arriba. Súbela, súbela. Que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle, cuando va e incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Como se menea, dímelo Candy Boy, Rocky. Cheque como se menea. Cheque como se menea. Una guarachita, mi amor, para ti. Muévelo. Cheque como se menea. Recuerda que aquí tenemos un poquito de todo para todos. Nueva escuela y vieja escuela. Some of the new stuff, some of the classics. Cheque como se menea. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica. Con los movimientos de la mujer biónica. She's on fire. Ya encendía. Con la sangre high prendía. Hoy no quiere ver la luz del día. No trajo brújula, esta noche anda perdida. Su sistema seductivo calentándose. Mientras que su frente se está sintiéndose. Su fluido corporal está portándose. Robótica en la pista está luciéndose. Chequea como se menea. Alex Sensation. Let me see you, baby, let me see you. Chequea como se menea. Sexy girl. LA, what up, baby? Puerto Rico. Estamos en vivo, gracias por la sintonía. Welcome back. Preparándote para una semanita nueva, deseándote una semana llena de bendiciones, una semana productiva para todo el mundo. Check it out. Dale. Alex Sensation. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y prendelo, que la nota explote y explote la pepa, sudando la trepa. Cantalo, el coro que dice la nota que tienes que tener ahora, todo el mundo bebiendo. Hay agua pa' la seca, todo el mundo es pa' ti, en la discoteca. Sube, sube. Hay agua pa' la seca, todo el mundo es pa' ti, en la discoteca. Los que están trabajando desacatado conmigo. Desacatado. Top, top. Alex Sensation. More fire. Recuerda, estoy buscando el más activado en los comentarios en la última fotito mía de Instagram. Y también le voy a regalar un par de boletos para tu concierto favorito. What concert you wanna go to? I got you. Bad Bunny, baby. Hey. Hoy anda rulay. La romana prendía mejor que Dubai. Hey. Tú eres una bandida, tú te las traes. Si le digo que llegue le cae, ey, ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi mai, ey, ey. Y yo en tu vida para el batal, ey. Si quiero la movie, la dejo en replay, ey. Hoy andas con el bobo, no brega ni dispara. Pero todos los tíos en perro vienen con mi cara. Prepa y agua pa' la seca, todo el mundo es pa' ti, en la discoteca.